Bueno, soy Juan Pedro Seuquemán, nacido y criado aquí en la isla de Mexiuque. El colegio todo fue a pie, porque yo vivía en el otro sector de la isla, sector Chiriqui, y era una hora caminando, una hora a pata, y teníamos problemas de marea. Cuando subía la alta creciente, ya no podíamos pasar por abajo por el camino más corto. Teníamos que buscar otra huella más accesible. Y a pie y a caballo, pues años mis abuelos dejaron hartos caballos, así que igual eso nos ayudaba al traslado. Ese tiempo había hasta sexto nomás, cuando entré yo al colegio. Después, ya cuando salí, ya había llegado recién el séptimo, el octavo, los últimos años ya. Alcancé de cursar yo hasta octavo. Habían pocos niños y eso, pocas matrículas esos años, pa octavo. Éramos como cinco o seis, parece, me acuerdo. Y mis compañeros de todos acá igual, pues, salieron algunos a trabajar y volvieron. Y yo me quedé acá en la isla, ¿no? Y puro trabajo de campo y el mar, ligado al mar, ¿no? Esos años boté remo, la mayoría boté remo, ¿no? Motor servía poco. Y después, ya como a los 17, ya empecé a salir de tripulante, 17, 18 años, por ahí. De tripulante indocumentado, sí, por ese tiempo no. La cosa que sepa trabajar, no importaba tanto el documento. Y ahí viajamos a puerto. El tiempo había cualquier negocio, sí, por el marisco. Se llevaba a Puerto Montt los cueros de lanar. Era grito y plata en Puerto Montt, en Ángel Mo. Años buenos para los comerciantes que habían en esa época. Los animales igual. Acarreábamos vacuno, papa. Toda la feria de Puerto Montt, los vacunos. Y las papas se vendían en Ángel Mo. Estábamos una semana, sí. Eran viajes largos. Se vendía detallada la mercadería en Ángel Mo. Y de ahí, como digo, sí, después ya pude sacar papeles y ya andaba con documentos. Sí. Después fui buzo igual, hartos años, como 12 años buceando. La temporada del loco, cuando esos años no había restricción de nada. El tiempo daban 3 meses para sacar lo que quisieras. Estaba bien pagado igual el loco esos años. Me fui al Pacífico a bucear los últimos años. A Puñihuil. Después ya vinieron los hijos. Tengo tres hijos, dos mujeres y un hombre que está en la casa todavía, el menor. Anda al colegio que en la escuela. De ella tuve que entrar a trabajar en las empresas, en los barcos, en la barcaza. Esos años yo trabajaba 30 por 4, 30 por 2. En vez de uno no alcanzaba, tenía días libres. No alcanzaba a llegar a su casa según la parte donde estaba. De Puerto Montt ya era difícil para llegar por acá. No había tanto recorrido esos años como ahora, que está todo subvencionado. Es más accesible entrar a la isla. Así que ahí me aguanté harto tiempo hasta que mi hija mayor se sacó su cartón. De ahí ya después ya me retiré yo. La casa igual quedó abandonada, después tenía que estar pagando a alguien para la leña, para los cercos. Así quedaba una cosa por otra. Y después ya montamos un pequeño negocito ahí con ese. Y así trabajos temporales, ¿no? A uno le gusta, uno se crió en esta vida así, en el mar, pues. Ahora por lo menos hay más comodidades en una embarcación. Antes, ¿no? Con brasero. No, ahora hasta los cabros andan relajados, se puede decir, porque igual ya las pegas trabajan 15 por 15, 15 días trabajados y 15 días descansados. Ya no es como antes. Bueno, ahí agencié este bote igual. Y hartas cosas más igual. Me dio para un vehículo igual. En los temporales de repente uno pasaba igual. Se puede decir que es susto, pero tenía que seguir luchando. Y antes uno no conocía, miraba el tiempo hacia arriba, ¿no? Como los más antiguos miraban la hora, son las 12, cachaban el sol. Y antes el tiempo uno lo veía, no, a ser malo. O estaba cargado de nubes, o estaba pichaneado, dice de repente. Antes no había ni instrumento como para saber, ahora que usted prende el teléfono y sabe el tiempo por una semana. Antes no. Y distancias largas, motores chicos esos años. No había motores potentes como ahora. Ahora el cruce acá de la isla a Puerto Montt son 3 horas de Golfo. Antes nosotros demorábamos 12, 14 horas. Pasando, como digo, mojado. Día y noche dándole. Alcancé a conocer, sí, de chico alcancé a conocer los escafandras. Aquí un caballero que hubo, finado Paulino, el papá de Enzo. Y traía buzos de escafandras esos años. Trabajando a la Xolga, lo llevaba para Guaiteca, como él tenía lanchas grandes. Iban a hacer faena allá. Y ahí uno los veía así nomás. Buzo rana es más liberal, pues. El antiguo, el escafandra dependía de. Aunque uno igual dependía del marino, ¿no? Ahí estaba su vida. Porque si el marino dejaba de dar aire arriba manual, se moría el buzo. En cambio que el rana tiene posibilidades, pues se queda sin aire según la profundidad que esté, pues se salva. Todo se sembraba acá, pues sembraba el trigo, la linaza, la avena, de todo. Y la papa era la base y el trigo, porque antes había el molino de estos artesanales y uno iba al molino a hacer, era pura tortilla chilota, de harina chilota. Harina flor, yo creo que el que tenía un poco más de. Bueno, antes tenían animales los viejitos. Vendían un animal ahí, yo creo que. O para casos especiales, la harina flor. Se compraba lo básico, el azúcar, la sal, y el resto todo se producía. De la papa sacaban varias variedades de comida. Hacía el milcao, se hacía el chapalele a base de papa, después otra que es igual que eran a base de papa, trigo. El trigo salía la mella, salía la frecho para los chanchos y la harina que era pan chilote. Y de ahí la marisca, todo era, se autoabastecía el hombre. Bueno, me dicho que ya esto, ya hay campos abandonados ya de mucho, mucho tiempo, ya familias que han salido por lo laboral, otros que han ido por sus hijos. Antes habían hartos habitantes acá, ahora no, ya somos menos. Los hijos vienen para la Navidad, para el Año Nuevo, de visita nomás. Algún día se harán cargo el que le tome interés, los campos, no sé, para ir, venir a veranear, yo creo. Si es que le toman interés. O si no lo venderán, porque ahora, como están comprando harto campo,